Buen día, comisaria Rosana Mosquera Navarro, de la Brigada de Delitos Sexuales Osorno. El día viernes 3 de diciembre del presente año, en horas de la mañana, fue detenida en situación de flagrancia una persona de sexo femenino, 45 años de edad, sin antecedentes policiales, por el delito de amenazas de muerte en contexto de violencia intrafamiliar en la comuna de Osorno. Lo anterior, conforme a denuncia cursada por su cónyuge, quien da cuenta de una serie de agresiones, tanto físicas como psicológicas, por parte de la imputada, existiendo una cronicidad de violencia de 4 años a la fecha, siendo el día 3 de diciembre el último episodio. Atendiendo aquello, personal de la Brigada de Delitos Sexuales de Osorno se trasladó al domicilio de la imputada, ubicado en la misma comuna, donde se procedió a su detención. Con fecha 4 de diciembre, la detenida fue puesta a disposición del juzgado de garantía de Osorno.